estás, amor, te quiero. Qué linda que estás, con alegría te espero. Qué linda que estás, amor, te quiero. Que estás con alegría, te espero. Qué linda que estás, amor, te quiero. Qué linda que estás. Que estás, amor, te quiero. Qué linda que estás, con alegría te espero. Qué linda que estás, amor, te quiero. Qué linda que estás, con alegría te espero. Qué linda que estás, amor, te quiero. Qué linda que estás, con alegría te espero. Qué linda que estás. Qué linda que estás, amor, te quiero. Qué linda que estás, con alegría te espero. Qué linda que estás. Que linda que estás.